Página 38, capítulo 2. A los 15 días de residir en el puesto de la estaca, Mr. James era ya tan estimado como popular en todo el pago. El inglés de los huesos no molestaba a nadie y en cambio divertía con sus excentricidades y daba tema de conversación a todo el mundo. Era cosa de verlo cada mañana cuando, después de rasurarse convenientemente y de tomar el desayuno, encendía su pipa y se marchaba hacia la playa de la Laguna de los Toros, llevando en una mano una silla plegadiza y sobre un hombro su saco de arpillera, sus picos y sus palas. «All right». «Cuidado, mister, no vaya a agarrar sol», solía recomendarle doña Casiana desde la puerta del rancho, y añadía enseguida riendo: «Que con esa gorrita que tiene no sé qué será lo que se tapa». Pero Mr. James no temía el sol, ni el frío, ni la lluvia, y con su cara de cangrejo cocido se pasaba todo el santo día estoicamente en aquella playa desierta, ora escarbando afanosamente como un peludo perseguido por los perros, ora contemplando un cráneo o una pelvis con tanta fijeza como si hubiera querido hipnotizarlos. Bartolo, a quien agradaba sobremanera conversar con el inglés de los huesos para oírle y decirle disparates, solía darse una vuelta por allí cada vez que sus quehaceres se lo permitían, y había que oír los diálogos que se entablaban entre los dos, muy atareado el uno en su trabajo de limpiar huesos y holgazaneando el otro tendido sobre el caballo. «A ver, mister», preguntaba por ejemplo el muchacho, señalando con la barbilla un grupo de teruterus reales que mojaban sus rojas patitas en el agua. «A ver, mister, ¿a qué no sabe qué bichos son aquellos?» «Oh, yes». Y desdoblando su larga silueta, Mr. James miraba curiosamente hacia el sitio indicado, la recia diestra a modo de pantalla sobre los ojos azules, y decía al cabo, muy contento: «Oh, yes, Imantopus, Imantopus, oh, yes, mi conoce». «¿Cómo dice?» «Imantopus, Imantopus melanurus, yes, yes», y enarcaba las cejas rubias con gravedad cómica, tratando de convencer al muchacho que se echaba a reír irreverente. «¿Qué mantopo ni mantopo, mister? ¿No ve que no sabe? Esos son teros reales, ahí tiene, teros reales, para que aprenda». Y se retorcía de risa sobre el caballo, divertidísimo con la ignorancia de aquel hombre. Con la negra también mantuvo Mr. James cordiales relaciones por espacio de algunos días. A él le atraían visiblemente la belleza, la juventud y la alegría de la niña, y a ella, por su parte, le interesaba también vivamente aquel hombre raro, que tanto sabía de unas cosas y tan poco de otras, que cuando se sonreía parecía tener 20 años, y cuando se ponía serio, más de 50. Si a la negra le hubiesen preguntado qué edad le calculaba el inglés de los huesos, se hubiese quedado tan perpleja como se quedó la tarde aquella en que ese hombre, a quien todos decían tan sabio, le preguntó lo más serio en dónde estaba la dormitorio de las vacas. La moza solía encontrar a Mr. James al caer la noche, sentado bajo el alero y mirando con ojos nostálgicos en dirección a la laguna, como si en ella hubiera dejado sepultada su alma. «¿Quiere un mate, mister?» «Ah, yes», y alargaba sonriendo su larga mano hacia el mate, que la moza retenía un momento para preguntarle invariablemente: «¿Se lavó las manos, mister?» «Oh, yes». «¿Por qué, babino?» «Por nada, como siempre anda manoseando esos disjuntos». «Ah, yes, yes, mira, va bien, babino no tenga miedo». Y tomando el mate estiraba sobre la bombilla un hociquillo muy raro que hacía de morir de risa a la muchacha. Pero la buena amistad de la negra con Mr. James duró muy poco y fue la causa del rompimiento de una broma grosera sugerida a la traviesa muchacha por Santos Telmo, su consecuente e infortunado amador. El gauchito, que no pensaba en otra cosa que en despejar de cualquier modo y en favor suyo la cruel adustez de su ídolo, al comprobar desde el primer momento lo mucho que divertían a la niña y las extravagancias de aquel gringo, y más que todas las bromas alevosas a que se prestaba por su desconocimiento del idioma y de las costumbres camperas, vio en Mr. James un cielo abierto, un instrumento maravilloso para sus planes y usó y abusó de él cuanto pudo. Al principio, cauteloso y sutil, como buen gaucho, no se aventuraba mucho. Comentarios en voz baja, guiñadas maliciosas, expresiones de burla, retruécanos oportunos. Después, animal lindo pa' un apuro. Diga, Musiú, ¿es cierto que allá en su tierra los hombres tienen cola? Y por último, como no hay repertorio inagotable ni gracejo que no canse fuerza de repetirlo, Santos Telmo, que no quería de ningún modo perder la facultad de ser rey de la negra, que había recobrado, comenzó a recurrir en forma cada vez más atrevida al peligroso recurso de las bromas de hecho. Su mejor éxito lo obtuvo una tarde haciendo golpear al huésped por el petizo de los mandados de la estancia, a cuyo efecto había colocado previamente una vértebra de carnero debajo de las bajeras y en contacto directo con el lomo del animal. Fue tan cómica la caída del inglés de los huesos, las patas como horquetas por el aire, que la negra lloró de risa. Y qué linda quedaba así la Indina, toda encendida y con aquellos ojazos de lumbre llenos de lágrimas. Para volver a verla así, Santos Telmo hubiera hecho deslomar de un porrazo a su propio padre. Después, ya metido en el empeño, el mozo hizo recorrer a Mr. James casi todo el repertorio de las clásicas bromas gauchas, es decir, el pastel de engaño, el mate de hojas de ambú, nota al pie, mate con hojas de ambú. La infusión de hojas de ambú tiene efecto purgante. Vuelta al texto. El empacho con carne de potro, picardías todas en las que colaboraba la niña y en las que el huésped tenía que caer fatalmente, con gran diversión de la negra, del taimado gaucho y de cuantos tomaban conocimiento de la broma. Porque si bien es verdad que todos los habitantes del puesto experimentaban simpatía por el huésped, tampoco es menos cierto que ninguno de ellos hizo por evitar o contener los desmanes de los dos muchachos. Ninguno de ellos, ni los mismos padres. El viejo puestero, quizá porque los ignorase, pero lo que es doña Casiana, que lo sabía, siempre se limitó a decir con una sonrisa: «Tengan cuidado, hombre, no me lo vayan a matar al inglesito». Bien poca cosa, como se ve. Divertirse a costa de Mr. James parecía a todos lo más natural del mundo. Una institución tan razonable como lo es aquella del manteo en ciertos colegios militares. Ahora bien, un día, poco antes del almuerzo y en momentos en que los bromistas acababan de fracasar de la manera más lamentable, porque habiendo pretendido asustar a Mr. James colocando una araña monstruosa en la jarra del agua con que debía lavarse, resultó que, en vez de atemorizarse el sabio ante aquella suerte de ejemplar rarísimo de Argiope argentata, salió alborozado a mostrarlo a todos. Santos Telmo, en su despecho, propuso a la negra la realización de una de las más groseras y perversas bromas que haya inventado la malicia gauchesca: caldear la bombilla del mate que ofrecía la moza al inglés de los huesos. Según unos, la negra se negó rotundamente a ser instrumento de aquella atrocidad, y fue Santos Telmo quien, en un descuido de la muchacha, calentó la bombilla en las llamas del hogar. Según otros, la cosa se hizo de común acuerdo entre los dos, y vencida al fin la negra por las insistencias del gaucho. Pero sea cual fuere la versión exacta, el hecho es que el pobre Mr. James no escapó al brutal atentado. Muy contento e inocente a todo, conversaba con doña Casiana a inmediaciones de la puerta de la cocina cuando se le acercó la negra con un mate en la mano. ¿Quiere Mr. James? Y al decir esto, volvió indiferente hacia las lejanías del paisaje sus bellos ojos sombríos de potranca. ¡Oh, yes! Pero apenas los labios ávidos se aplicaron a la bruñida bombilla de cobre, Mr. James, con un sordo rugido, arrojó lejos de sí el mate y se llevó ambas manos a la boca en un ademán de dolor desesperado. ¡Oh, my God! ¿Qué le pasa?, gritó doña Casiana. ¿Qué tiene, Mr. James? Pero el desdichado no podía responder y se retorcía como una anguila sin pellejo, oprimiéndose la boca con las manos. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Doña Casiana se alarmó de veras. ¿Pero qué tiene este hombre? ¿Qué le han hecho? Decí. ¿Y yo qué sé?, respondió la moza, muy pálida y con los ojos bajos, cuando la mirada indecisa de la madre cayó sobre la sospechosa silueta de Santos Telmo, que en ese instante desaparecía fugitivo hacia el interior de la cocina. —¡Ah, Bárbara! —gritó entonces, comprendiendo de pronto lo que ocurría. —¡Ah, Bárbara! ¡Lo has quemado! ¡Lo han quemado! ¡Vení, tomá, trompeta! Y sin vacilar ya, y en un impulso primitivo, doña Casiana se lanzó sobre su hija y, haciéndola por la negra y reluciente cabellera, le aplicó dos sonoras y vigorosas bofetadas.